Hace cuatro años atrás, un 9 de agosto, aquella marcha multitudinaria colectiva que recorrió las calles de nuestra ciudad diciéndole no a la central nuclear. Fabiana Vega, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá. Recordando esa fecha, y además hay una convocatoria un poquito para abrazarse y recordar aquella conquista lograda. Sí, así es. Estamos invitando a todos los que estuvieron y a todos los que quieran sumarse para escuchar y para comentar, opinar, lo que se recuerde, ¿no? Uh-huh. Compartir aquel recuerdo, porque gracias a toda esa gente que estuvo, fue que pudimos parar la locura de la central nuclear. La convocatoria es hoy, ahí en la Plaza Alsina, a las 3 de la tarde. 15 horas en Plaza Alsina, nos encontramos. Sí. ¿Quién? Que pueda, sí. No, ¿qué imágenes tenés de hace cuatro años atrás? ¿Te acordás lo que era a esta hora? Ya me acuerdo que era un hervidero de gente ya. Era la tarde, es decir, era un poco más tarde, pero lo que sí recuerdo es que hacía muchísimo frío y que estábamos inclusive dudosos de si se acercaba tanta gente por el tema del frío, porque además como estaban invitadas familias, iban a ir chicos, todo, y sin embargo, bueno, estuvimos ahí desde temprano, esperando quienes habíamos hecho la invitación, que éramos los que participábamos de las asambleas ahí en Catedral, y bueno, empezamos a ver que llegaba gente, y no solamente llegaba gente de Vilma y Patagones, sino que además llegaba gente de otros lugares, de San Antonio, de Las Grutas, de Sierra, de Chubut. Nos acompañó muchísima gente, y también, bueno, estaba incluso en su momento el profesor Raúl Montenegro, que no quería perderse por nada la marcha, bueno, y otra gente que obviamente se acercó de otros lugares y que en otros lugares acompañó haciendo actividades o marchas o lo que fuese, pero el epicentro era acá, la comarca, ¿no? Ni hablar. Y todo comenzó ahí, donde también se está convocando hoy a las 3 de la tarde, porque me acuerdo que las primeras asambleas fueron ahí en la catedral con el padre Luis, que me acuerdo que después se agarró y se ganó la antipatía de mucha del arco político, que lo nombraban como que era el cura que promovía al pueblo a que se subleve. Sí, totalmente. De hecho, la primera convocatoria, es decir, si bien se venía y nos veníamos oponiendo de distintas organizaciones a la central nuclear, la primera convocatoria propiamente dicha contra la central nuclear fue ahí en la catedral, fue en junio de ese año, y bueno, lo que se hizo incluso para convocar más fue instalar una bandera antinuclear en la catedral, que bueno, quedó para la historia, ¿no? Una catedral con una bandera antinuclear que fuera de la torre hasta abajo y demás. Y bueno, sí, se lo siguió, al día de hoy se lo sigue recordando, y más de uno dice, uy, ojalá no venga el cura cuando hay una lucha ambientalista o así, porque le tienen como, ¿no? Como que sentó un precedente, por lo menos a nivel local, a nivel patagónico, porque sabemos que en otros lugares hay sacerdotes que acompañan las luchas ambientales, allá en Famatina, por ejemplo, claro. También hoy por hoy hay en muchos más lugares, inclusive acá con la iniciativa popular y con las asambleas, en Río Negro hay varios. Otra de las postales que tengo yo de aquellas jornadas previo a lo que fue la Gran Marcha fue el ocultamiento que hubo para los empresarios chinos que trajeron con plata del Estado, en combis, los llevaron, los trajeron, la verdad que los ocultaban, pero se supo y se sabía que estaban queriéndolo hacer por atrás del pueblo todo. Sí, así es, la visita de los chinos fue, bueno, memorable, porque se filtró igualmente la información, había gente que no estaba de acuerdo con eso, inclusive de la gente que estaba dentro de lo que era el gobierno, y bueno, nos llega la información y se decidió ir a esperarlos al aeropuerto. Después hubo gente que los siguió en vehículos, que siguió todo el recorrido, gente que los esperó en la ruta hasta en San Antonio, Las Grutas, así, cuando fueran al paso, están yendo, los íbamos comunicando, se armó un grupo improvisado espontáneo de WhatsApp aquel julio, porque además era julio, eran vacaciones de invierno, era el, fue el 25 de julio, si bien recuerdo. Y bueno, toda la gente a lo largo de toda la costa rionegrina esperando para repudiar la visita china a nuestras costas con la intención de asentar la planta nuclear. ¿Y por qué 9 de agosto se hizo la marcha? ¿Te acordás de eso, Fabiana? ¿Cómo? ¿Por qué fue 9 de agosto la marcha? ¿Por qué se convocó para un 9 de agosto? Sí, se pensó, se plantearon dos fechas probables, se tiraron así, es decir, necesitamos tiempo para organizar, eso ya se planteó en junio, casi desde el principio, la idea de una marcha, y se pensó en agosto por Hiroshima y Nagasaki. Mira. De hecho, hoy se conmemora creo que es un aniversario de Nagasaki. Tal cual, sí. La Hiroshima sí. Fue el 6 de agosto y bueno, Nagasaki el 9, sí. Sí, y Nagasaki el 9. Era más conveniente la fecha del 9 porque caía un miércoles. Mirá. A mitad de semana, el 6 creo que era un domingo. Bueno. Entonces por ahí no iba a haber tanta movida, es decir, si bien la gente podía más porque tenía más disponibilidad, digamos que tenía otro efecto que fuera a mitad de semana. Y bueno, de hecho, por ejemplo, este año Zárate convocó a hacer grullas para la paz por el aniversario de Hiroshima, ¿sí? Y Trelew convocó al 9 de agosto por el de Nagasaki, que se reunieran con grullas. Mira. En una peatonal de Trelew, que la estamos compartiendo también eso. Y ellos también lo hacen por la marcha de acá de Birma, del 9 de agosto. Mira, recordando la conquista, porque sí. Después de eso marcó un antes y un después, marcó seriamente las elecciones, porque también era época de elecciones, en 2017. Sí. Y a partir de ahí el retiro del proyecto, por lo menos dada de baja, que se vio después de las marchas que se habían dado y el claro lucha compartida de muchas organizaciones diciendo no a esta central nuclear. Claro, sí, fue, se marcó un antes y un después en lo que fue todo el movimiento antinuclear de Argentina. Había asambleas organizadas desde antes, en otros lugares incluso del país, pero a partir de eso fue como que, bueno, primero que nos comunicamos todos, Formosa, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, todas las organizaciones nos comunicamos y nos seguimos comunicando. Y luego se armó allá con la marcha en Sierra Grande el movimiento antinuclear rionegrino y se propuso también desde Río Negro el movimiento antinuclear de la República Argentina. Sí. Algo que por ahí nos comentaban que habían estado pensando o soñando otra gente antes, que estuvo en la lucha de Chubut y demás. Cierto. Pero bueno, que se materializó se materializó después, en 2018, en Zárate, ¿no? Se presentó el Movimiento Antinuclear de la República Argentina y llegamos un par de representantes de cada lugar. Para contar cómo era la lucha, cómo había sido, cómo estaba siendo la lucha en cada lugar. Y a partir de ahí, bueno, seguimos todos conectados e inclusive también a nivel internacional. Fabi, hoy 15 horas entonces la invitación está hecha para aquellos que sí. Quieran participar, recordando, y también es, recién lo decíamos, como que es de esas conquistas que nos dibuja una sonrisa a partir de que fue una lucha colectiva, y donde se pudo torcer el brazo de algo que parecía ya instalado a partir de cuando en mayo de ese año se anunciaba como que ya era un hecho la central nuclear acá en nuestra zona. Sí, así es. A las 15 horas los esperamos para recordar entre todos dónde está el poder. Qué bueno, está buenísimo. Abrazo grande, Fabi. Bueno, otro abrazo para ustedes. Hasta luego. Fabiana Vega hablando con nosotros hoy, 9 de agosto. Memoria y compromiso, 4 años. De la tenaz resistencia del pueblo de Viedma, Patagones y toda la zona, a la instalación de la central nuclear que se había anunciado desde China, que lo había anunciado el Tinelli Macri en su gira por China.